Bueno, no puede faltar el plato teatral con Oyarzabal en el audio. Y de nuevo, pues nos ponen a todos ahí un puntito en la agenda para que este domingo pues acudamos al teatro. Aitor Urquijo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bueno, pues la obra número Pues ahora número 53. 53. Que se dice pronto. Bueno, otra de esas irresistibles, ¿no? Efectivamente, ya sabes, ¿no? 53, nos faltan otros 53 para llegar a 106. Hoy, sí, ahí queda mucho. Pero bueno, todo se anda, andando Todo camino, ¿no? saldrá. Exactamente. Bueno, ¿de qué va la historia? Bueno, pues es una versión que hemos hecho de una película italiana, que a su vez es una variante de una película original francesa, que trata las andanzas de un funcionario de correos, pues que al final está buscando un destino pues mejor del que tiene en estos momentos, y al final hace trampas para conseguir el mejor destino posible, le pillan en la trampa y termina yendo a Sicilia. Pues que debe ser para los italianos como pues una cosa horrorosa. Entonces, bueno, pues este hombre tiene un montón de prejuicios, piensa que allí va a ser un infierno lo que va a encontrar y en cambio lo que encuentra pues es gente adorable, maravillosa, etcétera. ¿Cuál es la moraleja? Pues la moraleja es que a su mujer, que no le acompaña en el viaje, le comenta que efectivamente aquello es un infierno. Se lo pone tan mal, tan mal, tan mal, que al final la mujer termina yendo también a Sicilia y bueno, pues allí descubre un poco la trampa en la que el marido de alguna manera le decía estar, ¿no? Entonces es entretenida, es entretenida. Bueno, para la tierra de Don Corleone y de... Efectivamente, además lo hemos situado en Villa Corleone, que es un pueblo que yo no sabía que existía y existe. Está ahí en la provincia de Palermo, o sea que lo hemos situado allí. O sea que se os ocurrió el nombre y no sabía ni que existía el pueblo, ¿no? Nada, nada, no sabía de que existía, así de ignorantes somos. Y de repente dijimos, ah, pues si esto existe, fíjate, si no solamente la película, existe el pueblo. Bueno, pues ya está, pues estupendo. Bueno, oye, no sé, os sentáis de repente unos cuantos o un grupo y decidís qué es lo que vais a hacer, qué obra, qué adaptación, la que más os gusta, pero me imagino que esto no Sí. es de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, lo que solemos hacer un poco, las reuniones que solemos tener, pues cada uno comenta un poco de alguna película, alguna historia, cualquier cosa pues que le haya podido llamar la atención y que considere que puede ser un poco adaptable al teatro, ¿no? Entonces está la de Bienvenidos al Sur, que la que primero vimos fue la versión francesa que se titula Bienvenidos al Norte. Hace ya no sé, un añito así, comentamos la posibilidad de hacerla. Entonces la teníamos un poquito así como en la recámara. Y bueno, pues en esta ocasión nos ha parecido oportuno hacerlo, nos ha parecido que se podía plantear. Además, la versión italiana es más interesante en el sentido de que es más prejuiciosa. Todo el mundo tenemos nuestros prejuicios con el sur de Italia, con la mafia, con la camorra, etcétera, y entonces nos parecía más fácil para que el público luego también entendiera un poco los chistes, ¿no? Bueno, como siempre, no sé si tenéis ya previsión de ampliar el aforo del teatro, ¿no? Bueno, la verdad es que es una gozada, ¿eh? Aprovecho los vídeos de la radio pues para decir a todo el mundo que muchísimas gracias, porque llevamos ya un par de años o tres con el aforo completamente lleno, pero lleno, lleno. Y la verdad es que lo que dices tú no sé si lo dices con un poco de broma, pero es verdad, No, no, no, no lo se digo está de quedando broma. pequeño, se nos está quedando pequeño. Que bastante que digamos esto ahora para que luego el domingo tengamos menos gente, pero la verdad es que llevamos un par de años o tres pues de lleno y lleno, y es de agradecer, porque al fin y al cabo todo esto lo hacemos pues para que la gente pase con nosotros un rato entretenido, ¿no? Y es una satisfacción enorme, bueno, desde luego para todo el mundo que hace algo, pero especialmente para aquel que ofrece un espectáculo, bueno, primero que acuda al público y luego pues que aplauda, desde luego, y siempre, pues, en fin, sale el público muy satisfecho con lo que hacéis. Sí, sobre todo la máxima satisfacción es que yo creo que tanto nosotros como el público, que ya nos conocemos de todos estos años para atrás, yo creo que vamos ya un poquito con la expectativa solamente de pasarlo bien. O sea, no, entonces yo creo que esto es lo que más agradecemos nosotros, ¿no? Que nadie nos está exigiendo hacer la obra del año, no, sino simplemente que aquello que hagamos pues sea entretenido y que durante hora y media, 2 horas, pues lo pasemos bien, ¿no? Y que de alguna manera tengamos complicidad unos con otros, ¿no? Bueno, pues después de que lleguen los pajes ya habrán llegado antes, sus majestades reales, pues Sí, horrible, ya, ya, sí. al día siguiente tienen otro buen regalo, ¿no? Acudir al teatro de La Salle Eso y es. presenciar la obra número 53 de Oyarzabal, que me imagino que, bueno, que esa ya la tenéis ya en escena, pero que siempre estaréis ya pensando en qué podemos ofrecer en la 54, ¿no? Pues más o menos, yo tenemos ya una idea sobre la 54 y otra idea sobre la 55, pero de momento vamos a hacer la 53, vamos a hacer la 53, vamos a intentar hacerla lo mejor posible, vamos a intentar pasarlo bien y la 54 ya llegará. Pero sí, tienes razón, ¿eh? De alguna manera pues algunos proyectos, algunas ideas que luego no sabemos si se concretarán o no, pero sí tenemos algunas ideas y yo sí creo que eso es importante, no tener siempre proyectos por delante, ¿no? Oye, ¿y ese grupo nutrido de personas se va ampliando o qué? Bueno, se va modificando. A veces amplía, a veces mengua, a veces... Bueno, ya sabes, se va modificando. Yo creo que hay un grupo ahí duro, de ¿y los quién viejos. ¿Y quién se anima más, los hombres o las mujeres? No, sin duda las chicas, sin duda las chicas. Ahora ya no tanto, porque ya que nos conocen, ahora ya las chicas tampoco quieren. Pero no, cuando éramos más jóvenes, las chicas. Siempre se animan más las chicas. Este tipo de actividades siempre se animan más las chicas. Aunque todo hay que decirlo, que el nivel de fidelidad de un chico es superior, ¿eh? Bueno, hablabas del núcleo duro que sigue ahí, ¿no? El núcleo duro seguimos ahí, y los viejos seguimos ahí, hay los 5 o 6 un poco que llevamos ya más tiempo y tal, pues ahí seguimos. Y luego pues es una alegría, ¿no? Que vaya entrando gente, algunos pues la vida también te va llevando por otros derroteros, y alguno pues tiene que abandonar el grupo, no puede compatibilizar otras historias, ¿no? Con el grupo, ¿no? Pero sí es una alegría, ¿no? Que tengamos gente, pues tenemos dos chavales de 14 años, y eso es una alegría, porque al fin y al cabo se trata de eso. ¿Dónde os reunís? ¿Dónde hacéis los ensayos? Los ensayos los hacemos todos ahí en el colegio, en el salón de actos de La Salle, del centro municipal. Ahí hacemos los ensayos y ahí hacemos la representación, y para nosotros eso es realmente lo que nos da vida, ¿no? Esa oportunidad que nos brinda el ayuntamiento de poder estar ahí los viernes. Luego, a medida que se acerca la obra, pues igual vamos también algún sábado, algún domingo, pero fundamentalmente estamos los viernes y ahí estamos, ¿no? A partir de las 7:30, pues todos los viernes intentando hacer el ganso y de paso hacer un poco de teatro. Bueno, pues hoy a la Zabalchen, que les invita al teatro, bienvenidos al sur, una comedia sur. Irresistible. Es que si no lo decimos nosotros, la gente se lo va a pasar muy bien, ¿eh? Sí, puedo asegurar que es una comedia, que es lo que más le gusta a la gente, es una comedia, yo creo que se lo va a pasar muy bien. Vamos a tocar además también un poquito la fibra, el corazón, tiene sus momentos. Entonces yo creo que es una comedia que para estas épocas en las que estamos de Navidad, aunque ya el día 8 sea un poco casi la parte final, el epílogo de la Navidad, yo creo que está muy bien, porque aparte de reírnos, pues ya te digo, no, nos vamos a emocionar, que también creo que es interesante. Sí, sí, es interesante además por el tema este que hablabas tú de los prejuicios, de lo que... Eso, en fin, que eso, bueno, a todos nos colocan algo, a todos los pueblos del mundo tienen alguno, ¿eh? Y... Además, te voy a decir una cosa, Sergi, vamos a descubrir que en Sicilia hay mucho inmigrante. Muy interesante este dato. Vamos a conocer a muchos uruguayos, a muchos italianos, también italianos, ¿eh? A muchos argentinos, a muchos gallegos. Vamos a conocer a mucha comunidad inmigrante en el sur de Italia. Bueno, pues seguro que descubrimos algún detalle que no conocemos de aquella isla, Sicilia, que bueno, sí. Se conoce pues por lo de Don Corleone y todos sus grupos, pero que hay algo más, evidentemente. Hay algo más. Y eso sí es interesante conocer también. Algunos detalles que nos ofrecerán hoy en la Zabalchen en su obra número 53, este domingo en el teatro, en el La Salle, en el Centro Municipal de Formación Profesional. Para que no se enfaden en el ayuntamiento. Para nosotros es La Salle, para el resto del mundo es el Centro Municipal de Formación Profesional, pero para nosotros es La Salle. Muy bien, pues que todo vaya bien, Aitor. Pues muchísimas gracias, como siempre. A ti, venga, hasta luego, Agur.